So my name is Jake. I'm from San Francisco, California, the west coast of the United States. And I've been an activist for about 2 decades, working on a variety of different issues, a variety of different campaigns. But my main focus has been on animal rights issues. Su nombre es Jake, y es de San Francisco, en California, Estados Unidos. Ha sido un activista durante casi 2 décadas. Y bueno, ha estado militando en diferentes movimientos sociales y campañas. Pero su foco central, su trabajo central, ha sido en torno a la liberación animal, o bueno, al derecho animal. So when I moved to the northwest portion of the United States, I became really involved in organizing. And in the 90s, we ran a lot of successful campaigns against fur stores. We closed some fur stores down. We sabotaged a whale hunt that was going on off the coast of Washington State. And in 2001, I moved across the United States, back to the East Coast, to Philadelphia, Pennsylvania, where I helped open the organization Stop Huntington Animal Cruelty USA, or SHAC USA, with the goal to shut down the animal testing laboratory, Huntington Life Sciences, or HLS. Lo haré empezó moviéndose al noroeste de Estados Unidos para desde allí involucrarse en lo que es la organización y organizar cosas. Bueno, en los 90, desde esa organización tuvieron bastantes campañas exitosas contra la industria peletera y tiendas peleteras y sobre todo saboteando la caza de ballenas, ¿no? Metiendo el bote entre las ballenas. Ya en 2001 se movió al otro lado del país, a Philly, a Filadelfia, para ayudar a montar la oficina del SHAC, ¿no? Stop Huntington Animal Cruelty, para el campo de animal de Huntington, pues, la famosa campaña. La oficina. So to talk about SHAC and what it was, we first need to talk about where it came from. So in 1996, activists in the United Kingdom, they were sick of holding signs in front of a McDonald's 1 week, and a circus the next week, and a fur store the next week. They wanted to find something that they could target, and they could focus on, and protest against until it shut down. So they started to look for a place to do that. Para empezar a explicar qué es el SHAC, necesita irse hacia atrás, al año 96, cuando un montón de activistas de Inglaterra y de Gran Bretaña estaban hasta las narices de estar enfrente pues, del Burger King, de los circos, de las carnicerías o de las tiendas peleteras con carteles, ¿no? Y empezaron a mirar como un objetivo mayor al que pudieran enfocarse e intentar cerrarlo. So they found a place called Consort Beagle Breeder, which is a place that bred beagle dogs for animal experimentation. Encontraron esta empresa que era un criadero de beagles, de sabuesos, que se llamaba Consort, que dedicaba al criadero de beagles para, evidentemente, a experimentación animal. And the campaigners did the research not just about Consort, but they researched who was associated with the farm. So people that worked there, people that bought the dogs for their laboratories, people that provided them with dog food and dog bedding, all of those people could become targets of the protest campaign. And so they became, so they launched the campaign against Consort and everyone associated with them in 1996. Pero cuando empezaron la investigación sobre este sitio, no querían centrarse solo en lo que era en la granja o en el criadero, sino también en todo lo que el contexto de alrededor, ¿no? O sea, la gente que le llevaba la comida para los perros, la gente que hacía las jaulas, la gente, o sea, todos los diferentes accesorios que otras empresas que trabajaban con esto. So they would have these large national demonstrations where people from all over the country would come to Consort Beagle Breeder, and they would break down these walls, they'd tear down the bricks and use it to smash out the walls until they tore it down. They'd run in and grab these beagle dogs and run off into the fields with them to liberate them. Entonces, generaron estas manis nacionales donde peña de todo el Reino Unido o Gran Bretaña iba a este criadero de beagles, ¿no? Consort, y allí desde la mani nacional decidieron empezar a quitar los ladrillos, tirarlos contra las propias instalaciones, hasta que consiguieron romper el muro y sacar a los perros y largarse a la Gran Bretaña. And after protesting this way for 12 months and all these national demonstrations, Consort closed and they turned over 200 beagle dogs to animal rights activists all over the country. y después de 12 meses de manis, protestas, manis nacionales y liadas como esta, consiguieron que Consort cerrara y entregara los más de 200 perros a diferentes activistas por todo el país. So next they found a place called Hillgrove Cat Farm, and in 1997 they launched a campaign against Hillgrove. And it was the only place in all of England that bred cats for animal experimentation. So if you were a laboratory and you needed a cat for your lab, you had to go to Hillgrove and purchase them. And they did the same research they did with Consort. They looked into who worked there, who was providing bedding for the cats, food for the cats, who was purchasing these cats. And they launched this campaign against Hillgrove Cat Farm. Su siguiente objetivo fue esta granja de gatos Hillgrove, que también era otro criadero, que era el único sitio en Inglaterra donde se criaban gatos para la experimentación animal. O sea, si cualquier laboratorio del Reino Unido quería un gato para experimentación, tenían que hablar con esta gente. Entonces hicieron lo mismo, hicieron una investigación, no solo sobre quién trabajaba allí en el sitio, sino también de dónde sacaban los gatos, de dónde sacaban, quién daba comida a estos gatos, qué empresas trabajaban con este sitio, y bueno, hicieron una investigación sobre toda esta gente. So they would have these large national demonstrations. People would come from all over the country, and they would protest against Hillgrove. They would push through police barricades, and they'd get to the walls of the cattery, and they could hear the cats on the other side. They'd tear down these walls, and they'd rush in and grab these cats. Podrían hacer lo mismo, manis nacionales, intentando centrar a todo el mundo en este sitio. La gente de todo el país iba hasta allí, empujaban a través de las barricadas de la madera, pasaban a la acción directa, rompían los muros, estaban escuchando a los gatos y consiguieron sacarlos, ¿no? At one point they threw so many rocks at the farmer's house that the roof caved in. And after that, after about 18 months of protesting, the farmer said he wasn't going to do the cat farm anymore. He shut it down and he turned over 800 cats to animal rights activists. En un momento dado de esta historia, la peña tiró tantas piedras sobre el tejado de las oficinas de la granja que todo el tejado cedió y se hundió todo el tejado de las oficinas. Y estuvieron así 18 meses haciendo este tipo de protestas hasta que el granjero decidió cerrar la granja y entregó, sacaron de allí 800 gatos. So people were excited about this victory. They recognized the power that they had as individuals. They didn't have to wait for the government to close these places down. Entonces la gente estaba muy excitada, muy entusiasmada, porque se dieron cuenta del poder que tenían como individuos y como colectivo. No tenían que esperar a que el gobierno cerrara estos sitios o hiciera algo. And they didn't have to ask politicians to pass any laws. No tenían que pedir a los políticos que aprobaran nuevas leyes. They didn't have to donate to big organizations to run these protests. No tenían que donar dinero a grandes organizaciones para que organizaran estas protestas. They realized that they could do it themselves, and most importantly, that they could win. Se dieron cuenta de que podían organizarlas ellas mismas, y lo más importante, de que podían ganar. So up next was a rabbit farm called Regal Rabbits, and in 6 days they shut the place down. The farmer turned over 1,200 rabbits to animal rights activists, and now it's a mushroom farm. Lo siguiente fue un criadero de conejos, consiguieron cerrarlo en solo 6 días y el granjero entregó a los diferentes activistas 1,200 conejos. En la actualidad es una granja de champiñones. Next came was Shamrock Primate Farm in 1999, the only place in all of England that bred primates for vivisection. And after 12 months they shut the place down. Luego vino la granja de primates Shamrock, o la granja de primates Trevor, el único sitio en Inglaterra que criaba primates para vivisección, y después de 12 meses de campaña consiguieron cerrarlo. And after 12 months this is all that was left. It closed down and they bulldozed it. Y después de 12 meses esto es lo que quedó de ello, lo cerraron y con excavadoras lo tiraron todo abajo. So these victories were great. They were saving animals and they were shutting down these breeders. But the activists wanted more. They wanted to put a bigger dent in the vivisection industry. Entonces, estas victorias eran fantásticas, pero los activistas pensaron que querían más, que esto no era suficiente para hacer un daño económico en la industria de la vivisección, la experimentación animal. So they focused on a laboratory called Huntington Life Sciences, or HLS. Entonces decidieron centrarse en un laboratorio, doblarse. HLS is the third largest contract research organization in the world. It has three locations, two in the United Kingdom and one in New Jersey in the United States. And it doesn't actually create any drugs. It just, other companies pay HLS to test their products for them. HLS, o Huntington, es la tercera empresa de investigación más grande del mundo. Tiene tres localizaciones, tres lugares. Dos están en Inglaterra y uno en New Jersey, en Estados Unidos. Ellos no crean ningún tipo de droga, medicamento o producto. Lo que hacen es que otras empresas pagan a Huntington para que pruebe sus productos. So they kill 500 animals every day, 180,000 animals every year, and at any given day they have 72,000 animals in cages. Directamente matan 500 animales al día, 180,000 al año, y en cualquier momento del día tienen 72 animales enjaulados. 72,000. So the activists in the UK set out to shut down HLS. And as the campaign went on, it moved to 18 different countries, including the United States. Entonces los activistas del Reino Unido decidieron centrar en todos los esfuerzos en cerrar HLS. Y según la campaña iba creciendo, se fue creciendo a 18 países, incluyendo Estados Unidos. So as I said, in 2001 I moved to Philadelphia, Pennsylvania, in the East Coast, to start Shack USA. Y así en 2001 él se movió a Filadelfia para empezar la campaña y la primera oficina Shack USA. But we weren't just targeting the laboratory, we were targeting everyone that supported the laboratory. Pero ellos no estaban solo poniendo como objetivos al laboratorio, sino también cualquiera que apoyara o financiara al laboratorio. The thing that was different about this target as opposed to the other ones was that it was a publicly traded company on the stock exchange. So it had it meant that they had shareholders, they had a board of directors, they had companies that traded those shares on the stock market. La cosa lo que era diferente de esta empresa, diferente de las anteriores, es que cotizaba en bolsa, ¿no? Estaba en bolsa. Entonces, eso implicaba que había socios, que había empresas que compraban, que había empresas que eran accionistas mayoritarias y que había toda una oficina de dirección donde podían ir a protestar. Also, every company, including a laboratory, needs a bank account. They need an insurance company, they need an auditor, they need an internet provider, they need people to put toilet paper in the bathroom and food in the cafeterias, and all those people could be targets of a campaign. En cualquier compañía, lo importante, incluyendo este laboratorio, es que todas las compañías necesitan una cuenta corriente, necesitan una aseguradora, necesitan una notaría, necesitan un proveedor de internet, necesitan alguien que ponga papel del váter en los baños, necesitan alguien que lleve comida a sus restaurantes y sus cafeterías. Entonces, toda esa gente era objetivo. So, by putting pressure on all of those different companies, it was our hopes that we could bankrupt the laboratory. So we essentially were pulling bricks out of the foundation of the laboratory. And while they were trying to patch those holes up, we kept pulling more out and more out faster than they could fill the holes. And eventually, the whole foundation fell. La idea era que, como al atacar estos objetivos y poner presión a estos diferentes objetivos, era como ir quitando ladrillos de las paredes maestras, entonces poniendo presión a estas diferentes compañías que apoyaban al laboratorio. Entonces, por muy rápido que ellos intentaban llenar esos agujeros, ellos quitaban ladrillos del tabique central mucho más rápido que ellos podrían. We took a page from the anti-apartheid movement in South Africa, where people were protesting against the banks all over the world that financed and supported South Africa. So we used that same model of protesting against the finances of the laboratory and the companies that propped them up to try to cripple them or to bankrupt them. Era una foto, es una foto de la época de la apartheid en Sudáfrica, donde la peña en todo el mundo, bueno, no se va a comulgar. Hacía manis en los bancos que apoyaban económicamente al gobierno de Sudáfrica durante la época de la parte. Entonces decidieron hacer lo mismo, ¿no? Haciendo manis y protestas y equinchas en todos estos sitios que apoyaban a Huntington. So this company that was one of the world's largest of its kind, at the beginning of our campaign, their share price was worth $30. Al principio de la campaña, pues esta compañía cotizaba en bolsa, cada acción valía $30. And at the height of the campaign, the share price was only worth pennies. Y en el cenit de la campaña, lo máximo que valían sus acciones eran peniques, bueno, céntimos. So we had financially crippled this company. We brought them to the point of bankruptcy on several occasions. O sea, que realmente consiguieron joder a la compañía, o sea, les llevaron a un punto de bancarrota en diferentes momentos. But with a campaign that's as successful as Shaq was, and no nonsense about our strategies, and with all the victories we had over 100 companies, including the world's largest corporations, pull their support from the laboratory, there also starts to come a lot of repercussion and repression. Con semejante victoria y campañas también organizadas, ¿no?, a nivel táctico, pues tuvieron eso, muchas victorias y consiguieron que un montón de empresas dejaran de apoyar a Huntington. Pero claro, con todas estas victorias lo que vino es un montón de hostias de vuelta y un montón de repercusiones y represión. So as activists, I think we all expect a certain amount of repression from our governments or the corporations we're protesting against. And when we first started doing Shaq USA, the snooping, kind of the spying, was pretty typical for the United States. Como activistas, ellos evidentemente esperaban que iba a haber bastante represión, un cierto nivel de represión, tanto del gobierno como desde las multinacionales por lo que estaban haciendo. Y al principio, el nivel de vigilancia y control era bastante lo clásico para Estados Unidos. But as the campaign started to grow bigger, we also noticed that the repression started to grow bigger as well. Pero cuanto más grande se hacía la campaña, se dieron cuenta que también más grande se hacía la represión y la vigilancia. So we were being followed 24 hours a day. There was video surveillance. There was a lot of lawsuits and injunctions. Entonces, con esta represión, bueno, que estuvieron siendo seguidos 24 horas al día. Con vigilancias de vídeo, con juicios, bueno, So our mailman told us that he was required to photocopy all of our envelopes so the government could see who was sending us mail and who we were sending mail to. Entonces el cartero les dijo que el gobierno les había pedido que fotocopiaran cada carta que les enviaran o que ellos enviaran, así el gobierno podía saber quién les estaba escribiendo y a quién estaban escribiendo. And our garbage man was being paid by private investigators to keep all of our garbage separate so they could dig through it. Y el basurero le estaba dando pasta a una compañía de detectives privados para mantener su basura aparte y que ellos podrían registrarla. So we would take a lot of used kitty litter and dump it in the garbage, and then we'd spray some pepper spray and tie the bag up real quick. Decidieron echar un montón de caca del cacareco del gato todo el rato y spray pimienta antes de cerrarla para que cuando la abriera pues encontrara esa fiesta. So we found that the government was setting up fake corporations so that they could see how we were doing our research with targets to try to find out how we were getting a lot of inside information and just kind of doing this kind of underhanded stuff to try to figure out how our organization worked. También el gobierno creó corporaciones o grandes empresas falsas que supuestamente estaban financiando a Huntington para intentar ver cómo ellos investigaban a esta empresa, qué investigación hacían y cómo enfocaban sus objetivos contra estas empresas falsas. So in 2003, a friend of ours who was staying at our office, which was also our home, she came into my bedroom at 6 in the morning and she said there were cops all over the front yard. En 2003, un colega de él que se estaba quedando a dormir en su oficina, que también era su casa, fue a su dormitorio a las 6 de la mañana para decirle que el jardín del frente estaba lleno de madera. So I got up and I looked out the window and there were cops all over the front yard. And they were pounding on the door and they had a search warrant to raid our home. And so that meant they could come in and search our home, so you had to open the door. And 20 or 30 officers came in through the door. There was FBI, Homeland Security, alcohol, tobacco, and firearms, local police, and they all came in to raid our home. Vale. O sea que cuando se levantó y miró, pues sí, no había madera allí y vinieron con una orden de registro, entonces tenían que abrirles la puerta y cuando les abría la puerta se metieron para adentro entre 20 y 30 maderos de casi todos los grupos de Estados Unidos. El FBI, el grupo especial que tiene para delitos de alcohol, tabaco y armas de fuego, seguridad nacional, incluso los municipales de Filadelfia. And the warrant that they had was broad enough to collect anything having to do with animal rights, which was basically everything, because our home was our office and our office was our home. But that didn't stop them from taking diaries and personal letters and baby photographs, and they took everything that wasn't nailed down. Y claro, evidentemente la orden de registro era lo suficientemente poco específica para que pudieran llevarse lo que les diera la gana, ¿no? Cualquier cosa que tuviera que ver con animal rights, ¿no? O derechos animales, que evidentemente era cualquier cosa. Se empezaron a llevar, como también era su oficina, pero también era su casa, y se llevaron hasta sus diarios, sus cartas íntimas, fotografías de sus peques, básicamente todo lo que no estaba atornillado se lo llevaron. And when they left, they packed everything into boxes. It took about 8 hours. They packed everything into boxes, and they drove away. And before that, the lead investigator came up and got in my face, and he said, I want you to know that we're coming for you. And I laughed at him, and he became frustrated, and he left. But what we knew was that when the FBI threatens you, they follow through on it. In the United States, the FBI has a 95% success rate. So if they arrest you, 95% chance that you will be found guilty. Bueno, entonces cuando se iban, fueron como 8 horas de registro, se lo llevaron todo en cajas, y cuando se marchaban, bueno, digamos que el jefe de brigada o quien estuviera llevando la investigación en ese momento, fue donde Jake, ¿no?, le llevó una parte y le dijo, que sepas que venimos a por ti, ¿no? Bueno, este se tiró el moco, se rió un poco y el otro se marchó enfadado, pero ellos sabían que cuando el FBI hace una amenaza, significa que la va a cumplir, ¿no? Dice que el nivel de éxito del FBI en Estados Unidos es del 95%. Eso quiere decir que si el FBI te acusa, tienes un 95% de posibilidades de ir al MACO. So we pushed on with the campaign. We started protesting against Marsh Insurance, which is the world's largest corporate insurance company, who is insuring HLS's work and their employees. But behind the scenes, we were working on getting attorneys together, preparing a potential legal defense in case they came to arrest us. La campaña siguió y se decidieron centrar en machacar a Marx, que es la compañía aseguradora más importante del mundo y que es la empresa corporativa que lleva todo el tema de los seguros de Huntington. Pero mientras hacían esto, estaban organizando un equipo de abogados para su defensa legal porque sabían que se la iban a poner en un momento dado. So a year later we had moved our office across the country to California. At 4 o'clock in the morning, the phone started ringing. Un año después, movieron su oficina a California, y un día a las 4 de la mañana, el teléfono empezó a sonar. And since this was the fifth year that we were working on this campaign, we've been working like 15, 18 hours a day, 7 days a week, for 5 years, getting up at 4 o'clock in the morning, for the phone was not something anyone wanted to do. But it kept ringing and it kept ringing. So eventually I got up and I answered the phone. Como era ya el quinto año que estaba trabajando en esta campaña y suelen meter entre 15 y 18 horas al día, 7 días a la semana, así durante 5 años, levantarse a las 4 de la mañana a pillar el teléfono, nadie quería hacerlo, ¿no? Pero el teléfono seguía y seguía sonando sin que al final se levantó y pilló el teléfono. And it was our friend from New York who told us that Andy had just been arrested. And if anyone knows Andy, he gets arrested all the time. So I was wondering why she was calling. Y un amigo suyo de ellos de Nueva York llamó para decirles que Andy había sido arrestado. Y cualquiera que conozca a Andy, como dice él, sabe que Andy es arrestado muy a menudo. Entonces dice, bueno, entonces ¿por qué la alarma? But then she said that Darius was also arrested. And I thought, well, that's weird because Darius does not get arrested very often. Pero entonces la colega le dijo que Darius también había sido arrestado y dijo, bueno, esto es interesante porque a Dari no la suelen arrestar. And then she said that all of our names were also on the arrest warrant. Y entonces le dijo que en el papel de arresto también estaban sus nombres. So the nice thing about the FBI is that they only serve arrest warrants between the hours of 6 a.m. and 9 p.m. And since we were getting a call on the West Coast from the East Coast with the time zones, they were 3 hours ahead. So they were calling at 7 a.m., but it was 4 a.m. for us. So we knew we had 2 hours until the FBI was coming for us. La cosa buena del FBI es que solo ejecutan arrestos entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Y entonces, como estaban recibiendo una llamada de la costa este y ellos estaban en la costa oeste, hay 3 horas de diferencia. Entonces, claro, ellos cogen el teléfono a las 4 de la mañana, lo cual implicaba que en Nueva York eran las 7. Entonces, ellos sabían que tenían 2 horas hasta las 6 hasta que el FBI fuera a buscarles. So we all got up, we took showers, we walked the dogs, we ate breakfast. We knew that we were going to go before a judge, so we put on some nice court clothes. So, entonces decidieron levantarse, se dieron una ducha, dieron un paseo a los perros. Sabían que iban a estar enfrente del juez para las 8 de la mañana, así que se pusieron sus mejores ropas. And I was tired, so I did what I thought was natural, so I went back to bed. But sure enough, at 6 o'clock in the morning, there was that banging on the door again. Y él estaba cansado, entonces decidió que lo más natural era volverse a dormir, pero efectivamente a las 6 de la mañana estaban ya golpeando la puerta. And 20 or 30 people in full body armor, you know, like helmet, armor, everything, and balaclavas, ski masks, came through the door with guns drawn, and they said they were going to shoot our dogs. And they arrested us, they handcuffed us, they brought us outside, there was a helicopter flying around. All the neighbors were out looking at us, like, who are these people that we're living next to? And then they all piled us into our own individual cop cars, which I thought was nice. Entonces, bueno, al golpear a la puerta, ya aparecieron ahí entre 20 y 30 geos, ¿no? Bueno, de Estados Unidos, ya sabéis, con los hombres de Harrison, todo el aparataje. Entraron con las metralletas, amenazando que iban a disparar a los perros. Les esposaron, nos sacaron fuera. Fuera había un helicóptero de la policía con luces controlando toda la casa. Los vecinos estaban flipando, diciendo con qué gente hemos estado viviendo al lado. Y los tuvieron allí apartados y los sacaron. Ya he dicho que esto estuvo muy bien. Los sacaron a cada uno en un coche diferente. Los llevaron individualmente a cada uno en una furgo. So they drove us down the road to the local grocery store where they had set up like a command center. And there was another 20 or 30 officers there. And it became very apparent to me at that point how many resources the government was using to arrest 3 non-violent animal rights activists. Entonces, les condujeron a la tienda de verduras, porque sería bastante grande, del barrio. La madera la había cogido como el centro de comando de toda la operación. Y cuando bajaron allí había otros 20-30 maderos esperando para hacer toda la operación. Entonces ahí se dieron cuenta cuánta pasta y cuántos recursos habían puesto en arrestar a 3 activistas por los derechos de los animales no violentos. And when we were all sitting in the car waiting to be transferred to jail, I looked around and I saw one of the arresting officers with the body armor on, and he had his balaclava turned up. Y cuando ya estaban en los coches esperando a que los llevaran a prisión, este miró alrededor y vio a uno de los maderos, a uno de los geos, que tenía el pasamontañas levantado. And I looked at him, and then he turned and he looked at me, and he pulled it down really quickly. Y le vio que le estaba mirando y él rápidamente se cubrió la cara otra vez con el pasamontañas. And he was terrified. He thought, like, when I haven't got out of prison, like, that's the guy I'm going to come for first. Y dice que el madero tenía la cara de estar aterrorizado, ¿no? Que estaba con la cara pensando que cuando él saliera del maco iba a ir a por él y picárselo. And it's funny, but it also was that fear was very real. It was the fear that the FBI had instilled into their officers and also into HLS and all the companies we were protesting against. They had instilled this sense of fear in people that we were dangerous, that we were violent, and that we were coming for them. Despite the fact that we had a very committed stance against the use of violence. Y aunque sea gracioso, decía que ese miedo era real, ¿no? Que ese miedo era el miedo que había instaurado el FBI en los maderos, en los currelas de Huntington y en todas las compañías contra las que había protestado, ¿no? Que habían conseguido instalar o introducir este sentido de miedo en la gente, que ellos eran peligrosos, que eran violentos y que iban a ir a por ellos, ¿no? Incluso aunque ellos habían decidido mantener unos estándares altos de no violencia. And we learned from our trial that fear that the government, the FBI had created was the way they also got permission from a judge to use a lot of extra surveillance on us. Y también aprendieron en su juicio que de ese miedo, de haber generado ese miedo, consiguieron permisos del juez para incrementar la vigilancia en ellas. So they were sure that we were organizing all the illegal activity that was happening in this campaign. They were sure that we were organizing it through our computers. So they convinced the judge to give them permission to use a pen tracer, which was new at the time, but now it's old. But essentially, they monitor what you do on your computer, what web pages you go to, and that sort of thing. So they collected for months data of who we were visiting and what we were doing on our computers. But the one thing they didn't find in all of that was us organizing anything illegal. Ellos estaban convencidos que esta gente estaba organizando toda la el activismo ilegal de la campaña, ¿no? Y que lo estaban haciendo a través de sus ordenatas. Entonces convencieron al juez para hacer vigilancia o cibervigilancia, ¿no? Entonces durante meses estuvieron controlando qué páginas visitaban, con quién hablaban, bueno, cibercontrol total, ¿no? Pero no consiguieron encontrar ninguna actividad ilegal en sus ordenadores. So they were sure that we were organizing all the illegal activity on the phone, that we were calling people up and saying, hey, go do this illegal thing, do this illegal thing. So they got permission from a judge to tap our phones or listen to our phone calls. And so they recorded 550 90-minute cassette tapes of our phone calls. Entonces decían, y también estaban convencidos, que estaban organizando todas estas cosas ilegales a través del teléfono. Entonces consiguieron permisos del juez para pinchar sus teléfonos, ¿no? Entonces a través de estos meses grabaron 550 cintas de 90 minutos de sus conversaciones por teléfono. And they listened to not just our phone calls about the campaign and protests. They also listened to us talking to our families, our loved ones, our partners, our attorneys. But what they didn't hear in all of those phone calls was us doing anything illegal. Y que no solo escucharon, por supuesto, a ellos hablar de la campaña y las cosas que organizaban, sino también sus conversaciones con sus familiares, sus parejas, sus abogados, pero lo que no consiguieron escuchar en ningún momento es que ellos estaban organizando algo ilegal. So they were sure that we were organizing all of the illegal activity in our homes, that we were having people come to our homes and we were, you know, telling them how to do the illegal activity. So they got a long-time environmental activist by the name of Lisa DiStefano. She used to be married to Paul Watson from Sea Shepherd in the 1990s. And they got her to come stay at our office for a few weeks. Entonces decidieron que lo que estaban haciendo es organizar todo ilegalmente desde su casa. Entonces, ellos tenían gente siempre viniendo y echando una mano o lo que sea. Entonces, ellos enviaron a una activista del medio ambiente, una activista ecologista que se llama Lisa DiStefano y que en los 90 estuvo casado con Paul Watson, del Sea Shepherd, del barco, para estar con ellos durante varias semanas. So she wanted to come and volunteer with us at our office, and we were happy to have her come. We had her hand out leaflets and do the mail and that sort of thing. And she always wanted to walk the dogs in the freezing cold in the winter at night. So we said, sure, yeah, go for a walk with the dogs. You don't want to do it. So it worked out nice. Entonces ella vino como voluntaria, pues le dieron evidentemente pues, todos los balones, ¿no? Escribir las cartas, repartir folletos y demás. Y ella siempre era la que quería pasear a los perros en medio de las noches congeladas, y como ellos no querían hacerlo, me dijo, joder, fenomenal. But what she was doing was she was calling her FBI handler. And the FBI handler is an FBI agent that works with confidential informants, and they gather information from the informant. They make sure that they're okay. And Lisa was telling them about everything we were doing in the office, how the office was set up, so when the FBI raided it, they knew where everything was. But the one thing she couldn't tell them that we were doing was organizing anything illegal. Entonces, lo que ella hacía cada vez que iba a pasear a los perros realmente era hablar con su contacto del FBI. El FBI usa contactos para hablar con los chotas o los chivatos que usan. Y entonces, ver que están bien, cómo organizarse y tal, ¿no? Entonces, ella le pasó información de cómo estaba organizada toda la oficina. Así que cuando entraron, salieron a ver cómo estaba todo. les contó cómo funcionaban y las cosas que organizaban, pero lo que no pudo contarles es de ninguna actividad ilegal, porque ellos no organizaban ninguna actividad ilegal. And that's when they got permission granted to raid our home and confiscate everything in the house, including the computers, and eventually to arrest us. Entonces es cuando consiguieron el permiso para entrar en la casa, confiscar todo y arrestarles. And they charged 6 people and the organization, and that's how we would become the Shack 7. Culparon, bueno, o acusaron a 6 personas y a la organización, y así es como se convirtieron en el Shack 7, ¿no? El Shack 7, que todos conocemos. And it's also how this terrible picture happened. Y también es como ocurrió esta terrible foto. In the United States, they say that you can win over a judge and a jury by dressing nicely. But let me tell you, this pink shirt that I'm wearing got me absolutely nothing. En Estados Unidos dicen que puedes ganarte a un juez vistiendo bien y respetable, pero dejadme deciros que llevándose la camisa rosa no consiguió nada de nada. So, the Shack 7 is Kevin Jonas and Josh Harper. Okay, estos son los miembros del Shack 7, a los que acusaron, son Kevin y Josh. And Andy, who gets arrested all the time, and Darius, who does not. Ahí está Andy, el que sea, al que le arrestan siempre. A Darius, al que no le suelen arrestar. And Lauren Gazzola and myself. Ahí está Lauren y él. So, we would all be charged with a variety of crimes, but we were all charged with the Animal Enterprise Protection Act, which is now known as the Animal Enterprise Terrorism Act. Todos ellos fueron acusados de una variedad diferente de crímenes o delitos, pero todos fueron acusados del Animal Enterprise Protection Act, que sería así como una ley objetivo sobre temas de ecoterrorismo o derechos de animales, que ahora es conocida como la ley terrorista de objetivos animales. So what the law said is that if you cross state lines to interfere with a business that used animals and you did more than $10,000 worth of physical damage to the property, you could be tried essentially as a domestic terrorist. Que empezó en su tiempo de que si tú pasabas líneas de estado, como aquí líneas de comunidades autónomas, para interferir con los negocios que usaran otros animales y causabas más de $10,000 en daños físicos a la empresa, podías ser llevado a juicio bajo acusado de terrorista doméstico. And since our campaign was run almost exclusively through the internet and through the web page, which was pretty new at the time, it was 2001, 2002, but they accused us of doing was crossing state lines through the internet with our web page and causing more than $10,000 worth of economic damage to their share price. Entonces, para acusarles, lo que dijeron es como en aquel momento, en 2001, era bastante novedoso utilizar internet y páginas web, y toda la campaña, ellos lo habían llevado a través de internet, les acusaron de haber pasado las fronteras estatales a través de internet y haber causado más de $10,000 de daños económicos en las acciones de bolsa. So they said by encouraging and organizing legal demonstrations, by supporting the idea of illegal nonviolent direct action, like the Animal Liberation Front, that we were conspiring with people all over the world to illegally shut down a company. Les acusaron, bueno, les dijeron que por organizar y apoyar manifas legales y apoyar la idea de la acción directa no violenta como el Frente de Liberación Animal, estaban conspirando con gente de todo el mundo para ilegalmente cerrar una compañía o llevarlo a la bancarrota. And that's why we decided to take it to trial. As I said before, the FBI has a 95% success rate, but we felt that it was our right in the United States to utilize free speech, to report on information the same way a newspaper did. We just editorialized more, we spoke our opinion more about it. We also thought it was our right to support the ideology of direct action without actually engaging in it. And it was also our right to share ideas. Entonces por eso decidieron ir a juicio, aunque bueno, a pesar de las probabilidades de éxito contra el FBI, porque pensaban que era su derecho de libertad de expresión, de poder informar, igual que los periódicos hacen, de dar su opinión sobre ello, y que era su derecho a apoyar la idea o la ideología de la acción directa, aunque ellos no participaran de ella, y que era su derecho también simplemente la idea de compartir ideas. We eventually lost the trial, and we were sentenced to a variety of prison terms. I was sentenced to 4 years in federal prison, which I did in two prisons in Southern California. Bueno, por supuesto, palmaron el juicio y fueron fueron sentenciados, acusados, no, bueno, condenados, perdón, a diferentes penas de cárcel. Él fue condenado a 4 años de prisión en una prisión federal, que lo cumplió en 2 prisiones diferentes. So the first place that I went was Victorville. It's very beautiful, as you can see. And it was much like what you see in U.S. movies and reading books about the U.S. prison system. La primera la que fue Victorville, eso que veis ahí, muy bonita, que es más o menos lo que la peña lee en los libros y ve en las películas y las series. So there were fights, there were stabbings, there were riots. There were gang politics, there was race politics, and you had to figure out really quickly how to navigate that without compromising your own personal beliefs, but also not getting thrown to the ground and having 5 guys, you know, kick your face in with steel-toe boots, which happened pretty regularly. Había muchas peleas, muchos navajazos, muchas broncas en el banco, y había políticas, bueno, organizaciones a través de bandas, políticas raciales, y tenías que pensar y organizarte cómo navegar a través de todo esto y sobrevivir a través de todo esto sin comprometer tus principios políticos y tu ideología, pero a la vez consiguiendo que 5 tíos no te tiraran al suelo y te patearan la cara con botas reforzadas de acero, lo cual solía pasar bastante a menudo. So what I naively thought that was when I would arrive in prison that I would leave this life of an activist behind and start this new life as an inmate, so I wouldn't have to deal with more government repression. I could just concentrate on doing my time as an inmate. Él pensaba inocentemente que cuando llegara a prisión podría dejar ya atrás su vida como activista y simplemente ser un prisionero, ¿no? Dejar atrás toda la represión que habría sufrido y simplemente hacer tiempo, bueno, pasar horas en el banco como un prisionero más, ¿no? So in prison in the United States, you get 3 ways to keep in touch with your friends and your family and to maintain that life that you have outside of prison. So you can write and receive letters, you can make phone calls if you can afford it, and you can have people come and visit you. En prisión tienes 3 maneras de mantenerte en contacto con tus gente y con tu vida, que la vida que tenías fuera, ¿no? Una es escribiendo y recibiendo cartas. Una es haciendo llamadas, si puedes permitírtelo, y la otra es recibiendo visitas. And I found out pretty quickly that the government was going to make all those things very difficult for me to get. Y encontró, se dio cuenta muy rápidamente que el gobierno le iba a complicar mucho la vida en los 3 apartados, ¿no? Tanto visitas, como cartas, como teléfono. So if you want to have someone come visit you in federal prison, you have to fill out an application, or you send an application to your friend, they fill it out, and then they send it back into your counselor, which is like a prison employee that works for the prison, and they monitor your case, they kind of handle your case, and then they get to read through the application, and then they determine if they're going to let that person come visit you or not. Entonces, bueno, si quieres que alguien te visite, tienes que rellenar unas solicitudes, y luego allí hay un funcionario de prisiones que es el encargado de este apartado que revisa a quien has puesto en la lista, hace un pequeño chequeo y decide si esa persona tiene permiso para visitarte o no. Bueno, so I noticed that all of my friends who I asked to come visit were it's the battery. I know, but the battery is the computer. Is the battery dead? So I noticed that all my friends were not being allowed to come visit. And so I went to my counselor and I said, you know, none of my friends are being allowed, like, what's the problem? And she said, her name was Ms. Bennett, and she said, you know why? And I said, I really don't, can you tell me? And she says, we don't have to tell you anything. Entonces, se dio cuenta que ninguna de las personas que había puesto en la lista le habían permitido que fuera a visitarle, ¿no? Entonces él fue allí y dijo, bueno, quiero hablar con la funcionaria que me tocaba, y dijo, bueno, mi nombre es la señora Bennett, ¿no? Dice, vale, ¿y por qué no puede la gente visitarme? Porque hemos prohibido todas las visitas. Y ella le dijo, tú sabes muy bien por qué te hemos prohibido todas las visitas. So I wanted obviously my partner at the time to be able to come visit me. So I had her fill out the application and send it back in, and she was denied. And I went to Ms. Bennett and I said, you know, how come this person hasn't been approved? Like, she's never been arrested before, she doesn't have a record, she's seen other people in prison, and she said, I don't need to tell you. Entonces habló con la señora Bennett y le dijo, bueno, pero yo quiero que mi pareja venga a visitarme, mi pareja no tiene antecedentes, nunca ha sido arrestada, nunca ha ido a visitar a nadie en prisión, no tiene ningún tipo de marca política. ¿Por qué no puede venir a visitarme, no? Y dijo, no tengo por qué explicártelo. ¡Yay! Sorry. So I got on the phone to my partner at the time, and I said, you know, you can't come. I said, you know, my counselor, Ms. Bennett, she's being a pain in the ass. She doesn't know what she's talking about. I don't know if you're going to be allowed to come visit. Entonces cogió y llamó a su compi y le dijo, mira, no te han dado permiso a visitarme, tengo de consejera o de funcionaria a esta tal señora Pérez, que es como una patada en el culo, es lo peor, que no sabe ni lo que hace y no me deja que vengas. So I decided to go talk to her boss, which is a unit manager. He runs like the whole unit of inmates. And his name was Mr. Jackson, so I went down to him and I said, hey, this is the problem, I'm not sure why she can't, I'm not sure why this can't get resolved. And he said, well, I'll look into it. Entonces decidió hablar con el jefe de la señora Bennett, que es una especie de manager de funcionarios que llevan cada unidad de bloques de la prisión. Entonces decidió ir a hablar con él para decirle por qué no dejan que mi chica o mi compi venga a verme. So the next day I'm sitting in my cell and he calls my name to come into his office. So I come down into Mr. Jackson's office, and before I can sit down I look to the side and there's Miss Bennett, and she's sitting there and she starts yelling at me. Entonces al día siguiente le llaman y le dicen que tiene una visita con este señor Jackson. Entonces le llevan al despacho del señor Jackson y según entra por la puerta ve que la señora Bennett también está allí y en cuanto entra ella se pone a gritarle. And Ms. Bennett says, you don't know what you say, I don't know what I'm talking about, and you're saying that I'm a pain in the ass, and she's going on and on. And I look at Mr. Jackson, and he has Andrea, my girlfriend at the time, her partner, or her application on his desk. And he's kind of like touching it, like, you know, don't mess up this conversation with Ms. Bennett, otherwise I'm not going to let her come in. Entonces, la señora Bennett, ¿cómo que no sé lo que estoy haciendo? ¿Cómo que soy como una patada en el culo? ¿Cómo que soy un puto peor? ¿No? Y mientras le está gritando todo esto, el Mr. Jackson, el jefe, tiene el permiso o la solicitud para que su compi venga a visitarla en la mano, y le está mirando como diciendo, si dices algo, o si estropeas, o si la jodes con la señora Bennett, no vas a ver a tu compi. And then Ms. Bennett starts threatening you with violence, and she says, I'm a big deal in this prison, and if I hear you talking bad about me again, I'm going to make sure you get taken care of. Meaning that she was going to have inmates come and beat me up, right? And she's threatening me with violence in front of her boss, and her boss doesn't even seem to care. Entonces la señora Bennett empezó a amenazarle, me dijo, yo soy una tipa muy importante en esta presión y si sigues hablando mierda de mí, me voy a asegurar que te la comas, ¿no? Queriendo decir que ella iba a hablar con otros prisioneros, a los que evidentemente también quieren su solicitud, para que le machacaran y le dieran palizadas dentro de prisión, ¿no? Entonces ahí estaba la funcionaria amenazándole delante de su jefe y a nadie parecía importarle. So she eventually leaves, and I get up to leave, and Mr. Jackson stops me and he says, Conroy, you know we're listening to all your phone calls, right? And I say, yeah, yeah, you know, you've been listening to my phone calls for years, like, I get it. Entonces, al final la señora Bennett se larga, y cuando Jake se va a levantar para marcharse, el señor Jackson este, el Jackson, se levanta y dice, oye, Conroy, tú sabes que estamos escuchando todas tus conversaciones, ¿no? Y este como, sí, sí, ya lo pillo, lleváis años escuchando mis conversaciones. And he says, no, we're listening to all of your phone calls. And what he meant was that he had a computer in the prison that recorded every single phone call that I made. So if they wanted to tonight, they could push a button on a computer and listen to the phone call I made to my mom to wish her a happy birthday in June of 2007. And entonces dijo, no, no, no, que estamos escuchando todas tus conversaciones. Lo que quería decir es que tenía una ordenata en la oficina, el señor Jackson, con todas las grabaciones de todas las conversaciones de Jake y que si quería podía ir a las navidades de 2007 y escuchar cómo estaba felicitándole a su mamá o su cumpleaños. So I thought about that and I went upstairs to my unit and I got on the phone to Andrea and I told her that she wasn't going to be allowed to come visit and that we should start taking legal action. So it's the United States, which means we should sue everyone, right? So I said we should sue the Bureau of Prisons, which is the federal agency that runs prisons. I said we should sue Mrs. Bennett, we should sue Mr. Jackson, let's just sue everyone. And she said, okay, I'll call the attorneys. Pues se le dio una vuelta a esto, y cuando volvió a su bloque, cogió el teléfono y llamó a su novia. Y le dijo que si no, que no le iban a dejar pasar, entonces que tendrían que empezar acciones legales, ¿no? Y como es Estados Unidos, que podían denunciar a todo el mundo. Entonces que tendrían que empezar por denunciar a la Oficina Federal de Prisiones, luego al alcaide, luego a la señora Bennett y luego al señor Jackson individualmente a cada uno. Y ella dijo, vale, vale, llamo ahora mismo al abogado. And sure enough, the next day Mr. Jackson came up to talk to me and he said, Conroy, she's been approved. And that was the end of that. Y definitivamente al día siguiente el señor Jackson le llamó y le dijo, Conroy, no te preocupes, ella puede pasar, solicitud aprobada. Y eso fue el final de la historia. So they also spent a lot of time monitoring my mail. I got thousands and thousands of letters from people all over the world, which was amazing. But they would read every letter that was sent to me, and they would photocopy it if they needed to. And then they would read every letter that I wrote, and they would photocopy it before mailing it out. And sometimes it took months and months for me to even get those letters. Y se pasaron un montón de tiempo monitorizando y controlando su correo, ¿no? Leyendo cada carta que él recibía o que enviaba, ¿no? Y claro, podían ser miles, ¿no? De todo el mundo. Entonces, que muchas veces para hacer esto podía llevar semanas o incluso meses para algunas de estas cartas para que le llegaran, ¿no? So I found out the extent of what was going on with the government repression in Victorville about a month in. And when they called me into an office, and a woman handed me an identification card called a red card, and I was told that I had to keep it with me at all times. Entonces ya llevaba ya un mes en Victorville cuando se dio cuenta el nivel de control y represión que él tenía, ¿no? Entonces ante un mes le llamaron en la oficina otra vez y una mujer le entregó una tarjeta de identificación a la que llaman una tarjeta roja que él tenía que llevar encima todo el tiempo. So all inmates are required to carry a photo ID, much like a driver's license. But I was required to carry the second identification, and it had my picture on it, a list of rules, and it said high visibility inmate. So it meant that out of 1,300 inmates in Victorville, all the murderers and rapists, bank robbers, gang members, animal rights activists, that I was one of the top 10 biggest threats to the security of this institution. Entonces, todos los prisioneros y prisioneras que estaban en esta prisión tenían que llevar una especie de carnet de identidad, ¿no? Pero lo que le dieron a él era un segundo carnet de identidad con una foto y un montón de normas que tenía que seguir, y ponía prisionero de alta visibilidad. Esto significaba que de los 1.300 prisioneros en una cárcel de alta seguridad, donde había, pues, evidentemente, asesinos, violadores, miembros de diferentes bandas y activistas por los derechos animales, él estaba en el top 10, ¿no? Era uno de los 10 de alta visibilidad. So the woman explained to me that I was now required to check in with a guard every 2 hours, starting at 6:30 in the morning, when they would unlock the cell. Every 2 hours until 8:30 at night, when they locked you back in. And I had to do this because it was now my responsibility to let the prison know that I had not escaped. La mujer le explicó que él estaba obligado ahora cada 2 horas se tenía que presentar delante de cualquier guarda de prisión, empezando desde las 6:30 de la mañana, que es cuando se destrajaba se abría la puerta de la celda, hasta las 8:30 de la noche, que se volvía a cerrar, ¿no? Y tenía que hacer esto porque a partir de ese momento era su responsabilidad hacerle saber a la prisión que él no se había escapado. And if I didn't do this, if I was late, the guard never got around to calling me in, I could essentially be sent to solitary confinement for not following the rules. Y si él se olvidaba de hacer esto, o no encontraba ningún guarda cerca, o el guarda no pasaba el aviso, se le castigaba, se le podía castigar con aislamiento. So I was later told that I had to do this because I was classified by the government as an eco-terrorist. Luego le dijeron que tenía que hacer todo esto porque el gobierno le había etiquetado como ecoterrorista. I also was told that that they listed me as a computer hacker, despite having no idea how to hack a computer. También le decía que estaba en la lista como hacker de ordenadores, aunque no tiene ni idea de nada de ordenadores. And I also found out that they had me listed as an arsonist, despite never burning down a building in my life. También había sido acusado, o se había puesto en la lista como arsonist, que se llaman los ingleses a los delitos donde está incluido el fuego, ¿no? Destrucción, y él nunca lo había hecho. But they had all of this stuff in a secret file about you, and I was lucky because I got to read it, because the cop was just lazy and he let me read it. But normally, inmates never get to see what's on those secret files. Entonces tuvo suerte porque él pudo leerse este archivo secreto que tenían sobre él, porque el madero era demasiado vago, le dejó verlo, porque generalmente ningún preso llega a ver el archivo secreto que tienen sobre él. So I spent the next 2 years waking up at 6:30 in the morning, letting the prison know I had not escaped, and trying to fight to get that removed and allowing me to be transferred to a lower security prison. Entonces he pasado los 2 siguientes años levantándose a las 6:30 de la mañana y dejando saber a la prisión que no se había escapado e intentando que fuera que le transfirieran a un centro de un nivel de seguridad menor. So eventually I was granted a transfer to Terminal Island, which was supposed to be one of the best places to do prison time. If you have to do prison time in the United States, go to Terminal Island. So we were all shackled around the waist. We had chains around our waist, and you're handcuffed to the chains. You have shackles on your feet, and you have to kind of walk like a duck. And they put you in a bus, and they drive you into the middle of the night to your new prison. Al final, lo trasladaron a Terminal Island, que es la que veis ahí, que se supone que es una de las mejores prisiones en los Estados Unidos. Él dice que si tenéis que cumplir tiempo en Estados Unidos, pedid que os envíen a Terminal Island. Les llevaron durante la noche, les transfirieron en un bus durante la noche allí, les esposaron por la cintura y por los pies, encadenados entre ellos, apenas podían moverse como unos patos. And when you arrive, the bus pulls in, and there's guards everywhere with shotguns, and there's a guard tower, and up in the guard tower there's a guard with a shotgun, and everyone's sad and miserable, and everyone's standing there, you know, they're all sad, because everyone's upset because they're going to prison. Y cuando llegan allí, hay todos estos maderos con metralletas en la mano, y hay una torreta con otro madero, y también con metralleta. Y todo el mundo tiene esta cara como súper triste y de pena porque todos van a la prisión. Except for me. Pero no él. And I'm grinning like an idiot because off to the side is this little patch of grass. And I hadn't seen grass in over 2 years, right? I hadn't really seen any colors in 2 years. So I was really excited. Excepto él, que estaba sonriendo como un idiota porque había visto en una esquina un pequeño trozo de ese césped, porque no había visto césped en 2 años. Realmente no había visto ningún color durante 2 años. Entonces estaba como muy contento, muy excitado. Because when you're in a place like Victorville, all you see is dirt. This is the grass football pitch, right? So all you see is brown and gray. Inmates only wear brown and gray. You don't see any colors. You're in the middle of the Mojave Desert, so you don't see colors. All you see is colors is in TV and in books. Dice que, bueno, esa es la prisión donde estaba, que está en medio del desierto del Mojave. Entonces, que el campo de fútbol o el patio es también arena y piedras. Entonces, lo único que ves es marrón y gris. Los uniformes que llevan también son marrones. Entonces, ahí no hay ningún tipo, los edificios son grises y cemento. Entonces, no veía ningún tipo de color. Los únicos colores que veía eran o en la tele comunal o en los libros. So we're all led off the bus into a holding tank, and they start processing you, and they do all your paperwork, and you're standing in there, and you're trying to figure out all the other people, like if you should be friends with them or you should not be friends with them. So in prison, there's two people that you don't want to be associated with, and in life, you probably don't want to be associated with. One is a child molester, and the other is a snitch or an informant. So you're trying to figure out, like, are these people one of those two things, and you know, should I avoid them or can I try to be friends with them? Entonces cuando llegan allí, llegan a, bueno, a la unidad de procesamiento, digamos, ¿no? Una sala donde están esperando, y ahí es cuando empiezas a controlar a toda la peña que tienes a tu alrededor y empiezas a dilucidar con quién es el colega y quién no, quién puede molar, quién no, y sobre todo en el MACO, bueno, y dice también que en la vida hay dos tipos de personas con las que no te quieres ver asociado, ¿no? Unos son los pedófilos y los otros son los chotas, ¿no? Los chivatos. So they begin the process. So they begin to process us through. They're doing the paperwork and they call my name, Conroy. Step out of the tank. And as they call my name, everyone stops talking and they turn and they're staring at me, and everything is totally silent. Entonces cuando este proceso empieza, realmente en medio de este proceso llaman en alto, ¿no? Conroy, okay. Entonces todo el mundo se para, deja de hablar y le mira, ¿no? Y todo queda en silencio. And they pull me out, and along with this other person, and they segregate us, because they normally segregate people that are child molesters or informants for their protection. And so I'm walking out, and everyone behind me, I'm sure, is thinking that I'm a child molester or I'm an informant. And I'm pretty sure the other guy is both of those things. And they put us into like a separate tank by ourselves. Entonces le separan a Jake de ahí, tanto a él como a otro tipo. Entonces realmente en prisión, en cuanto llegas, suelen separar a los pedófilos como a los informadores por su propia seguridad, ¿no? Entonces él está convencido de que todo el mundo en la prisión piensa que él es o un chivato o un pedófilo, ¿no? Y va con el tipo de al lado que él piensa que es ambas cosas, ¿no? Tanto un pedófilo como un chivato. And they aren't telling us anything, and I say, are we going to solitary confinement? And she says, yes, we're taking you to solitary. Entonces él, nadie les está diciendo nada, entonces él lo dice, que me metéis en aislamiento, ¿no? Y le dicen, sí, vas para aislamiento. And they walk you through these dark hallways, you don't get to go out to the grass. You walk through these hallways and into solitary confinement, where they everyone's yelling and screaming at each other, and you're locked in this little cell. The paint is peeling, there's a little metal bunk bed, and a little sink, and a little toilet, and then there's a window about the size of a shoebox on the wall, but it's frosted over so you can't see out. Entonces le llevan a aislamiento, entonces le llevan por un corredor oscuro, o sea que ya se olvida del césped, y le llevan a por este pasillo donde está todo el mundo en aislamiento y todo el mundo está gritándose a sí mismo y a los de las otras celdas, y le llevan a su celda, que tiene todas las paredes desconchadas, es súper pequeña, tiene dos literas de metal, un pequeño baño, ¿no? Y un pequeño retrete. Y arriba del todo tiene una ventana del tamaño de una caja de zapatos, pero es translúcida, o sea, no realmente no puedes ver, ¿no? But in that frosted window there's a little crack, and I could look out that crack and I could see grass and I could see flowers and I could see the sun on it, and I would look at it every morning and every night just wishing that I could get out of solitary and get onto that prison yard with the flowers and the grass. Pero la... Uy, si me voy a emocionar. Un segundo. No tengo en casa, entonces esto afecta más. Entonces en la ventana está el... Está la, en este traslúcido y hay como un crack, hay como una pequeña grieta y por ahí puede ver el sol, el aire. Y las flores. El césped, las flores, me engancho en un segundo, esto es así. Puede ver el césped, las flores, tanto al amanecer como al anochecer, y está deseando pues, salir fuera. And you live like that for 24 hours a day until they decide maybe to give you a shower once every few days or get to go outside for recreation for an hour every few days. Y te pasas ahí 24 horas hasta que deciden, no todos los días, sino de vez en cuando, cada ciertos días, sacarte para una ducha o para que des una vuelta al patio. So after the eighth day, they came and get me and they brought me down into like an interrogation room. And everyone important in the prison was there, the captain, the lieutenant, you know, like the high up people, and they were all taking pictures of me and they're videotaping me. Y después de 8 días en CIR, bueno, en aislamiento, lo cogen y lo llevan a una habitación de sala de interrogatorios, y ahí está el alcaide, el teniente, el capitán, investigadores, bueno, todo quien sea importante en la prisión está allí, y le empiezan a sacar fotos y le empiezan a grabar en vídeo. And the captain says, you know what you're labeled as, right? And I say, yeah, you have me as an eco-terrorist. Y dice, ¿y sabes cómo estás etiquetado, no? Y él dice, sí, como ecoterrorista. And he says, we don't know what to do with you, because we've never had a case like yours at our prison. So we can't have you organizing anything in the prison. We can't have you organizing inmates. We can't have you organizing protests outside of the prison. We can't have you organizing people coming to the prison to protest. No sabemos qué hacer contigo, ¿no? Nunca hemos tenido un caso como este y no queremos que estés tú organizando nada dentro del MACO. Tampoco queremos gente haciendo manis y demostraciones y protestando fuera en los muros, ¿no? No queremos tener nada de todo esto. And I told them, you know, I only have a year to go in my sentence. I just want to go home. I don't want to cause any problems. And they said if I cause one problem, they're going to send me back to Victorville. Él les dice que solo le queda un año, que no quiere tener ningún problema, que va a estar tranquilito, y le dicen que cualquier mínimo problema que tenga lo envían de vuelta a Victorville, al MACO que hemos visto antes. And with that they let me back out into the compound, Terminal Island, and it was as great as I had imagined for prison. And I spent the last year walking in the grass, I could watch dolphins and sea lions swim by in the ocean. And I played bocce, shuffleboard with old mobsters and mafia guys. Entonces al final le dejaron salir allí a esos patios de recreo y era tan maravilloso como lo había imaginado para ser una prisión. Y pudo pasar su último año tocando y andando por la hierba y podía ver delfines y leones marinos desde la costa y podía jugar a pelota y a campo quemado con viejos mafiosos, ¿no? So after that I was released to a halfway house, which is like a transition house where you can get a job. That was in Oakland, California, and I lived there for 6 months. Then they put me on to 3 years of federal probation, which is they monitor literally everything you do for 3 years. I got released from that in May of 2013, and now I'm here in Victorville. Después de eso, después de ese año, se comió 6 meses en Oakland, California, en una casa tutelada, y después se pasó 3 años en condicional. Y finalmente le dejaron en lo que es libertad en mayo de 2013, y hoy está aquí en este precioso lugar. So I want to finish up tonight by asking you to do 3 things for me. Entonces quiere ir terminando la charla hoy pidiéndonos 3 cosas, que hagamos 3 cosas por él. So the first thing is when you go home tonight, go into your bathroom or your bedroom and close the door, and imagine spending year after year locked in there, because that's about as much space you are given in prison, at least in the United States. Que vayamos hoy a casa y cuando estemos en casa nos encerremos en el baño, cerremos la puerta del baño, y que nos imaginemos pasar año tras año tras años en ese espacio, ¿no? Porque esa es la cantidad de espacio que la gente tiene en prisión, por lo menos en Estados Unidos. So when I was in Terminal Island, this is similar to the cell that I was in. Cuando estaba en Terminal Island, eso es más o menos la celda con la que tenía él. So the only difference was that instead of one bed, there was a bunk bed. There was a toilet and a mirror, or a toilet and a sink in the back. And on this wall were lockers, so you could keep your personal clothes and stuff in there. And I could touch both walls at the same time. La única diferencia es que en vez de una cama había dos literas, en la esquina había un baño y un retrete, y en este lado había un pequeño armarito para sus cosas. Y cuando se ponía y estiraba las manos, podía tocar ambas paredes con las manos. And two of us lived in there. And I was lucky because I only had to live in there for 1 year. But people will live like that for 5 years, 10 years, 20 years, 30 years. Y dos personas vivían ahí. Y él se considera suertudo porque pasó un año así. Pero hay gente que tiene que pasar así 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. There are people in the United States that are a member of the Black Panther Party, the American Indian Movement, the Puerto Rican Independence Movement, who are still in prison after 30 or 40 years. And a lot of them have been in that solitary confinement that entire time. Hay peña en Estados Unidos que son miembros de las Panteras Negras, del movimiento indioamericano, del movimiento independentista puertorriqueño, que están en prisión después de 30, 40 años, y la mayoría de ellos se han pasado todo ese tiempo en aislamiento en esa condición. They haven't touched or talked to anyone literally in over 40 years, and that's torture. No han tocado o hablado con alguien durante 40 años, y eso es tortura. And I was lucky because I only had to do 8 days like that. Y que tuvo mucha suerte porque en ese formato solo pasó 8 días. So prison can be a dark and miserable and depressing place. It can be lonely and it can be terrifying at times. But the one thing that can change all of that is a letter. And a letter allows a prisoner to escape from their cell, even just for a few minutes. It puts a smile on their face. It allows them to keep in connection with the outside, which allows them to keep a piece of that dignity and their individuality that prison tries to strip from you. La prisión puede ser un sitio muy oscuro y deprimente y miserable, y también puede ser muy solitario y terrorífico, pero hay una cosa que puede cambiar todo esto y es una carta. Una carta le permite al prisionero escaparse de su celda, aunque sea por unos pocos minutos, y poner una sonrisa en su cara. También le permite tener una conexión con el mundo exterior y le permite mantener un poco de su individualidad y su dignidad, que es precisamente lo que la prisión trata de robarnos. So unfortunately, there is a long list of people in prison that need support all over the world. But take the time to look through lists and find one or two people whose situation speaks to you, and write them a letter. Desgraciadamente, hay un montón de peña en prisión en todo el mundo que necesita nuestro apoyo. Pero tómate tu tiempo y mira las listas, la gente, y encuentra una o dos personas cuya situación realmente te toque o te motive. Y escríbeles. And it doesn't have to be a long letter about your political beliefs. In fact, it's better that it's not, right? So, but tell them about your day, or maybe the walk that you took with your dog, or what you made for dinner. Just engage them in conversation, and they might not be able to write you back all the time, but you should know that that really, you know, made their day. No tiene que ser una carta larga sobre tu ideología política y tus creencias. De hecho, es mejor que no sea así. Pero es mejor que les cuentes sobre tu día, sobre qué has hecho para comer, para cenar, el paseo que te has dado con el perro, o tu último viaje con la tienda de campaña. Engancharles en una conversación, ¿no? Que quizá ellos no sean capaces de escribirte de vuelta, no se lo permitan, pero que sepas que les has alegrado el día. And if they are able to write you back, it's a really great opportunity to start forming friendships or relationships. The people in your community who truly need that connection. So please take the time to write a couple prisoners letters to make sure that they know that they're not forgotten. y si consiguen escribirte de vuelta, es una gran oportunidad para construir amistades con gente de tu comunidad que realmente necesita esa conexión. Es una oportunidad muy grande, o sea que por favor, escribir a la gente en el MACO y que no les olvidemos. So on the back table over here, there's a couple of information leaflets about political prisoners. Also, the local group that some folks are here from are going to be doing some letter writing. So it's a great opportunity to come together with friends and write letters to political prisoners. So check that out, please, and get involved. Comentar que ahí en los fanzines hay varios fanzines donde vienen direcciones de Peña en el MACO, por si queréis escribir. Y también desde Bilbao y Quincha se van a hacer cartas conjuntas a gente en el MACO, quien quiera apuntarse o escribir, unir unas líneas, pues que es más que bienvenida. So the second thing that I would ask all of you to do is when you wake up tomorrow is not to fear that box, not to fear that prison cell. Because that's what they want. The governments, the corporations, they want you to feel so isolated and scared that you don't fight back. La segunda cosa que nos quiere pedir es que cuando nos levantemos mañana no tengamos miedo a esa caja, no tengamos miedo a esa celda, ¿no? Porque eso es precisamente lo que quieren, ¿no? Tanto los gobiernos como las multinacionales, ¿no? Que nos sintamos aislados y asustados de tal manera que no luchemos. So instead of hiding away from fighting back, I think we need to be open to being united in ideologies and strategies. And open to new ideas and new communications, because then I think that's when we start becoming an unstoppable force. Entonces, en vez de escondernos de la lucha, tenemos que ser de mentes abiertas y estar dispuestos a unirnos en ideologías y en estrategias y en motivaciones y buscar nuevas ideas y comunidades, porque entonces seremos una fuerza imparable. So this picture is from General Strike in Oakland, California, where tens of thousands of people walked out of work. They walked out on jobs, they walked out on school, their life, to fight back against corrupt governments, to fight back against corrupt corporations. And it was beautiful and liberating and empowering to be a part of it. And it didn't matter who was wearing the most black clothes, it didn't matter who was vegan or who was not vegan. Esta foto es de una huelga general en Oakland, ahí en California, donde decenas de miles de personas se juntaron y abandonaron sus puestos de trabajo, sus momentos de vida en ese momento, las escuelas, para unirse y pelear de vuelta contra gobiernos corruptos, contra multinacionales y empresas corruptas, y fue realmente hermoso, liberador y empoderador, ¿no? Y no importaba quién iba más de negro y tampoco importaba quién era vegana y quién no. What mattered the most was that everyone pulled together to fight back, and most importantly was that they were unable to stop us. Lo que fue importante es que todo el mundo empujó y todo el mundo se juntó juntos para luchar y lo más importante es que no les pudieron parar. So we've seen this time and time again and we see how governments and corporations react and how terrified they are of things like this. So we've seen how they reacted to the anti-globalization movements like against the WTO in the late 90s, how they reacted to the Occupy movement, how they reacted to the Shack movement, and how they react to undercover investigations. Vemos esto de vez en cuando, cómo ellos responden y cómo reaccionan, ¿no? Tanto los gobiernos como las multinacionales y cómo están de asustados cuando esto ocurre, ¿no? Lo podemos ver o lo vimos como a finales de los 90 con los movimientos antiglobalización y todas las movidas que hubo, cómo reaccionaron también con el movimiento Occupy en Estados Unidos, con las campañas del Shack y con todas las investigaciones secretas que la peña hace. Because when they see labor organizers marching with environmentalists, marching with anarchists, they become scared. Porque cuando ellos ven a sindicalistas ir de maní conjuntamente con los ecologistas y los anarquistas, es cuando empiezan a asustarse. And when they see grassroots activists dismantling global vivisection and financial industries, they start to recognize our power. Y cuando ellos ven activistas de base desmontar las industrias globales de vivisección y las industrias financieras que mantienen la vivisección reconocen nuestro poder. And when we pull back the curtains and reveal the atrocities that they are committing every day with our undercover investigations, they become really furious. Y cuando removemos la cortina o el telón y mostramos las atrocidades que cometen cada cada día con nuestras investigaciones, entonces es cuando se vuelven furiosos. So I'm not going to finish today by working you up into a frenzy and by telling everyone we need to go out and raid these farms and smash the animal industrial complex with our bare hands. Instead, I think I'm going to ask each and every one of you to do the third thing, which is even harder, and that is to recognize where you honestly fit into your groups and your communities. Entonces no quiero acabar la charla de hoy para volvernos a todas super cabreadas y enganchadas y que vayamos a destrozar granjas y laboratorios con nuestras manos desnudas, sino que le demos una vuelta y lo tercero que nos va a pedir es pensar dónde podemos currar cada uno. And what you come up with might not be terribly exciting. It might not be the sexiest form of activism or things we get to romanticize years down the road. You might not get to wear that balaclava and scale the wall to rescue the beagle puppies. And you might not get to fight with cops or jump on the bullhorn and yell things. O sea, igual lo que se te viene a la mente que tú puedes hacer, no, igual no es lo más excitante, lo más chulo, lo más sexy del activismo, ¿no? Igual no tiene nada que ver con esa imagen romántica que imaginamos de la capucha, ¿no? Subiendo un muro y rescatando unos perros, o dándonos de hostias con la madera, ni siquiera igual con un micrófono gritando slogans, ¿no? It might mean that you're in front of a computer doing research or figuring out how to hack into databases. It might mean that you are designing newsletters or you're doing stalls on the street to raise money. Puede significar que puedes estar enfrente de una computadora, de un ordenador, haciendo investigaciones o pensando cómo hackear una base de datos, o puede ver cómo diseñar noticiarios y fanzines o maneras de conseguir dinero. It might be figuring out how to hide pinhole cameras so that you can use undercover investigations or surveillance on abusers. Puede ser pensando cómo esconder minicámaras para hacer trabajo de investigación o monitorizando a la madera y controlando a quien nos controlan. So you figure out what you're best at and you use those skills to the best of your abilities, right? And then you find like-minded people who are complementary to your skill sets and you can start forming groups around smart strategies. Pensar en qué somos cada una en lo mejor y utilizar estas habilidades hasta lo máximo de nuestras aptitudes, ¿no? Y luego buscar gente con quien tengamos complicidad para, y que nos complementen en estas actividades y formar grupos alrededor de estrategias inteligentes. And we need to actually strategize new ideas instead of following the same failed blueprints that we keep using over and over again. And also not to be afraid to fail. Y actualizar estrategias y pensar nuevas ideas en vez de seguir las mismas cosas que se han estado haciendo durante mucho tiempo y sobre todo no tener miedo a fallar. So thinking critically and honestly and reaching out to activists that aren't in our immediate circle, and that might mean doing away with purity politics around our diets or our behavior. Entonces, no, utilizar el pensamiento crítico y la autocrítica y ser honestas para llegar a otros activistas y otras militantes que no están necesariamente en nuestro círculo más cercano, y esto puede implicar que nos saltemos un poco nuestra pureza o coherencia política sobre nuestras dietas, sobre nuestro comportamiento. So we need to recognize that people are at different places on the road to, you know, liberation, and that there are actually different roads towards liberation. Entender que la gente está en diferentes sitios en el camino de la liberación, incluso que hay diferentes caminos hacia la liberación. Because it's not just about animal liberation. Porque no es solo sobre liberación animal, or just environmental liberation, o liberación de la tierra, or just about human liberation, o liberación humana. It's about the idea of collective liberation. Es sobre todo la idea de liberación colectiva. It's about the idea that we all want to be free. Es sobre la idea de que todas queremos ser libres. Because if we're all not free, then none of us are free. Porque si no todas somos libres, ninguna es libre. And I think that's more than just a catchy phrase. I think it's also the truth. Y eso pienso que es más que un eslogan, creo que es la verdad. And I think with solid strategies, dedication and passion, I think it can also be a reality. Y creo que con estrategias sólidas, bien pensadas, con dedicación y pasión, también puede ser una realidad.